88 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488. Bueno, hoy estamos acá acompañados como siempre por nuestros dos ángeles guardianes, Matías y Martín. Y hoy hablaremos de algunos temas, de fútbol, historia y algo más. Ahora va a pasar mi... Va a presentar a todos los... Bueno, yo soy la segunda locutora, Sara. Bueno, vamos a presentar, a ver que hoy vamos a hablar distintos temas. Empecemos con el señor Rosendo, que de fútbol o política. Bueno, vamos a hablar de los cuervos, creo que levantan la copa esta noche. La copa de América, ¿eh? ¿Cuál copa es? De Libertadores. La Libertadores. Espero que Cautelucho meta algún gol sucho por ahí y podamos ganar. ¿Qué decís vos? Vamos a ganar ampliamente. ¿Sí? Ampliamente. ¿Cuánto? ¿Da algún...? 3-0 por lo menos. No. No, tanto no. ¿Cuál es tu partido? Con 2-1 yo estoy conforme. No, es una goleada, va a haber... Ovaldo. ¿Cómo crees que va a ser el partido? Tirate un resultado. 3-0 también? Sí. Bien. Estamos en la casa. ¿Sí? Estamos en locales, no nos podemos perder. No podemos perder. ¿Vos sos de San Lorenzo, Ovaldo? No. Ah, vos sos de... Soy argentino. Ah. Muy bien. Vamos a ganar. Nacho, ¿cómo la ves, Ignacio? ¿Cómo te imaginas el partido? Yo pienso que gana San Lorenzo, pero 3-0, como dicen, no creo. Porque los paraguayos van a jugar y los paraguayos, cuando empieza a poner pie, no, hay que ganarlo porque son animales. Entonces, vamos, va para adelante, no es como los argentinos, medio le pega un poco y ya. Yo voy a eso, hace medio pesado para ganar. Así fue como se sacaron de encima a los brasileños, le ganaron un montón de equipos. Sí, pero los paraguayos luchan. Creo que el año pasado, el otro mundial, no tiene nada, paraguayo no tiene nada, pero va para adelante, ¿no? Yo lo veo así, jugar, ¿viste? Juega. Acá el compañero dice que tiene buenos valores Paraguay. Tiene muy buenos valores. No, está equivocado. Tiene buenos valores Paraguay en el equipo. ¿Qué jugador te gusta? ¿Qué jugador te gusta de él? No lo conozco, pero los veo jugar. Ajá. No lo conozco en el nombre. Pero San Lorenzo tuvo que fichar, ¿eh? Tuvo que fichar para conseguir. Lo empataron a San Lorenzo. Y acaba de ser una goleada. San Lorenzo está bien preparado. Pensé que el equipo paraguayo es un equipo bueno, ¿eh? No es así, nomás, ojo. Tiene buenos jugadores. No lo conozco en el nombre, pero he visto jugar. ¿Ah, Rosendo? Pero... Por lo que yo sé, se van a tirar atrás como han hecho estos otros partidos. Primero, si llegan a meterle un gol San Lorenzo, ahí van a tener que salir. Y ahí puede San Lorenzo hacer otro gol. Sí, ¿las chicas vieron fútbol? ¿Les gusta fútbol? Mira, no, yo a mí cuando jugó Argentina, nada más. Porque no me pongo nerviosa y no vivo para ir a partido. A mí me encanta. Yo veo fútbol español, Manchester, Inglaterra e Italia también. Me encanta el fútbol. Son equipos de alta calidad. Uno se deleita cómo juegan Alemania, por ejemplo, sí. Qué pase táctico, que de matemáticos, que nosotros éramos antes igual que ellos. ¿Y por qué estamos ahora así? El seleccionado hay que elogiarlo, rindió para el máximo, rindió con honor, con mucho honor, hay que reconocer eso. El seleccionado jugó muy bien, muy bien. Es digno de elogiar. ¿Y fútbol de alemán? ¿Enganchás en la tele? Sí. Sí. Sí. ¿Y es así bueno, es bueno como jugar en los alemanes? Hay jugadores que son tácticos, son dos pases, tres pases y te volás. Está bien combinado, uno tira por ahí y está esperando otro. ¿En qué a nosotros nos falta eso? Por ejemplo, en el Mundial había uno que le pegó la pelota en el cuerpo del arquero. Que si él tenía un poco de picardía, pega la pelota para allá, el arquero entra en la metedora. Y él así hace Messi. Es muy inteligente Messi. En cambio, le pegó una patada en el cuerpo del arquero. Y es difícil a veces. ¿Qué estabas pensando, Ignacio? ¿Tenías ahí algo en la lengua? Lo que pasa es que, según dice, que los alemanes están directamente, están todos juntos, ¿no? Es como acá la Argentina, la Argentina, no. Cuando va a jugar. Recién empieza a juntar sí, atrae la gente. Atrae gente. Sí. Hay algún juega una semana juntos. ¿Y cómo se van a...? ¿No? Claro, es difícil, no, es difícil entrenar un equipo que sí, se junta muy poquito. Sí, aparte que Argentina, con los cambios que hizo, los jugadores que puso, teniendo tantos jugadores mejores, no pasó nada, ¿viste? Puso, por ejemplo, el Agüero ese. Sí. ¿Qué hizo? ¿Y qué pasó con Agüero? ¿Estaba lesionado? No, y bueno, y habiendo otro, ¿por qué no pone otra persona? Agüero no hizo nada. ¿Qué pasa? Que ahí, no sé, son acomodados. ¿Qué? Yo pienso que Argentina tiene buenos jugadores, pero... Pero tiene que ser más entrenado. Más entrenado y ahí lo que eligen para traer. No sé si están acomodados, cómo el asunto. Porque tendría que llevar a una persona que vaya, ponga, haga transpirar la camiseta, no, porque estos que están acá ya está lleno de plata, lleno de guita, ya no... No quieren jugar. Ya, no. Bueno, otra noticia que salió es que era justo de lo que decís vos, hay uno nuevo, ¿no? Cambiaron de técnico. Sí, sí. Al Tata Martino lo han puesto, parece. Sí, Tata Martino. Hasta ahora no lo han anunciado, no. Pero ya está. Un hecho. Esta tarde tiene que saber porque le falta todavía decir, no está de acuerdo. Según esta mañana yo escuché, ¿no? ¿Qué le falta decir? ¿Cuánto va a cobrar? No, eso ya está todo arreglado, dice ya. Pensará eso, querrá. Lo que pasa, creo que el Grondona chico no quiere dejar la... Él quiere formar como él dice, no, que se meta otro. Claro, él será que si se hace cargo, sí. Quiere hacerse cargo de las dos selecciones. Sí, las dos selecciones, sí. Vaya a ir a sacar de los chicos, a ver si saca alguno después para la, ¿viste? Porque juegue por lo grande. Sí. Igual la selección juvenil viene medio mal, ¿no? Nosotros supimos tener con Pekerman campeones y todo, y ahora me parece que... Comparando, sí, con eso... No pasa nada. ¿Qué último jugador salió así joven? ¿La Mela? Sí, pero ¿no viste ahora ese chico de 18 años, 17, 18? ¿Cuál es? Que le levantó a Independiente. Que ganó Independiente. Sí, que ganaron 3 a 0. Ese chico, bueno, ese ya lo están dando fama, la edad que tiene ya... Ya lo vendieron 3 veces. Ya, sí, ya se lo van a llevar también. Sí, sí. Sí, sí, eso desgraciadamente acá en la Argentina. Eso es lo que pasa, hay un jugador bueno y ya se va. Sí, ya se queda. ¿Qué pasa? Boca no puede levantar cabeza ahora. Bueno, está ahí entre contando sus últimos momentos, Carlito, me parece. Ahí, ¿cuántos jugadores compraron? Y el domingo pasado creo que hizo jugar uno solo. ¿Para qué dos tiene entonces? Está cuidando la inversión. Sí. Bueno, ahí está, mira, Riquelme le hizo un gol en el otro equipo. Sí. Ahora cambia. Un golazo. El domingo cambia. El domingo cambia. jugadores. Va a ser lo mismo, porque no. Pero Riquelme entonces ya jugó con Argentino. Sí, ¿pero sí, le hizo, sí, le hizo un gol. Hizo un gol y le hizo ganar el equipo. Se quedaron todos con la boca abierta, ¿no? Sí. Pero no, aparte si estaba jugando mucho mejor los otros, sí. Salame, que lo dejaron solo a Riquelme, se quedó ahí, no, y podés, le dieron un pase largo, ¿viste? La paró, había uno solo marcándolo, lo dividió y pateó, y el arquero la tocó, la pelota se le subió por arriba. Sí, y no llegó a alcanzar a mí que estaba pago ese gol, no. Y no. El pago. No diga, porque yo me quedé triste, casi me muero yo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque le ganó a Boca de Corrientes. ¡Ah! Boca Unido. ¿Y qué? ¿Hay alguno? Me fui, me acosté en la calle y no venía ni un auto. Estaba cortado en la otra esquina en la calle. No, pero tenés que esperar que venga un camión grande para eso. Ni hablar de la vía de tren, por eso que estábamos hablando, si te tiraban la vía tampoco, hasta que llega el tren. Ya me pasó como 3-4 veces en la vía. Te pones antes que llegue el tren, te ponen una vía arriba. Lo único que esa noche que me fui, me acosté en la vía, me agarró los mosquitos. Claro. Tenía la cara hinchada así. Los mosquitos. De los mosquitos. Entonces, a Martino. Y lo que había chupado no lo contaba, seguro. No, no. Era los mosquitos. Entonces, a Martino, ¿qué hacemos con Martino? Lo esperamos, le. Y vamos a ver. El próximo miércoles hablamos de Martino. Bien. Dicen que lo llamaría Carlito Tevez. Que así dicen. Pero no creo que eso, se ponen a hablar de eso, pero de eso no tienen que hablar todavía con Tevez. Eso los periodistas. No lo va a llamar ahora, cuando tiene que jugar contra Alemania, ya ahora de estos días nomás, sí, creo, no sé. Sí, él. Y ya sí. Si viene Tevez, ya no lo va a poder poner con el equipo, tiene que esperar para después. Claro. De Newell's, era Martino. No. El número 9 de Newell también está para... Ah, sí. Este se fue a Brasil, no pasó nada y ahora volvió a Ñu. ¿Cómo se llama? Teve. Teve también. El Coto. Coco. El Coco, ¿eh? Teve también, ¿puedo decirlo, no? Teve hizo el gol. Teve hizo el gol. Sí, lindo a Boca, un Esteves. Bueno. Vamos a hacer una pausa, pasamos una música. Un pebete, ¿sí? ¿Sí? Bueno, del vamos. Pirulete. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus bellos ojos y los labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y sus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré. Oye esta canción que lleva alma, corazón, mi vida. Estas tres cositas nada más te doy, porque no tengo fortuna. Estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, que yo me enamoré de tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Los adultos mayores tienen derecho al respeto. Tenemos derecho a no estar más de 30 minutos en la cola del banco. Tenemos derecho a que nuestro tutor o apoderado no se quede con lo nuestro. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Y son 488 kilómetros por la ingrata. Bueno, nuevamente estamos en el aire. Ahora me voy a volar. Bueno, vamos a presentar al equipo, a nuestro equipo. Señor Rosendo, Freddy, Osvaldo, Ignacio. Y quien le habla, Modesta. Bueno, ahora vamos a hablar de la infancia, de los primeros tiempos. A ver si vos te acordás de... Vamos a hacer memoria, a ver. Bueno, yo nací en Entre Ríos, en Algarrobito, departamento Nogoyá. Y me acuerdo más o menos de cuando tendría 6 o 7 años, a ver si me acuerdo de algo. Bueno, por ejemplo, que era medio mal arriado cuando tendría 3, 5 años más o menos. Iban a salir en el sulky mi viejo y Pepe, mi hermano el mayor. Y no me llevaban, no me querían llevar. Y no sé qué hice, la cuestión es que mi hermano Pepe viene y me busca para llevarme, ya enojado, ya pateé y me le largué al suelo, lo hice quemar con el brasero. Una quemadura. ¿Cuántos años tu hermano? Y mi hermano me lleva más o menos 5 o 6 años a mí, era más grande, sí. ¿Qué consecuencia tuvo la quemadura? Y no, se la curaron ahí nomás, como se acostumbraba ahí. ¿Para vos? No, para mí no sé, no creo que no me pegaron porque era el mimoso de Pepe yo. Ah. Sí, mirá cómo sería que cuando se levantaba el final mi viejo temprano, yo me pasaba por abajo el biombo y me iba a dormir con Pepe allá en la cama de él un rato, a la mañana. Pero esas cosas que había sido medio mal arreado el mocoso, ¿no? Y después... No será la policía. Y después a los 12 años ya nos trajeron para acá porque se venían primero mi hermano mayor y mi papá. Venían a juntar maíz ahí a Santa Fe, por ahí, ¿viste? ¿Y en qué se venían? Y en treno, como podían, por ahí, en carguero, como decían, ¿viste? Los frutos. Sí. Ajá. Y después, mi tío ya se quedó, compró en Morón, ahí, cerca de la fábrica grande que había esa ahí. Y ya el otro año se quedaron mis hermanos, los mayores, ya se quedaron también a trabajar acá. Y mi vieja dijo, ¿qué voy a hacer yo acá solo? Cuando se vayan a ser más grandes estos, también se me van a ir. Vendemos todo y nos vamos para Buenos Aires. Bueno, así fue. Mi viejo ya estaba trabajando en Ciudad Vista con los otros hermanos míos. Y compraron ahí en Raúl Mejía, donde todavía está la casa ahí, allá. cerquita de Don Bosco, compraron un terreno y nos vinimos ahí. Compramos una casilla de primero, ¿viste? El primero nos quedamos ahí, un hombre nos dio ahí unas piezas ahí que nos quedamos y una casilla. Y empezamos después a hacer la casa ahí, entre todos, ¿viste? ¿Cuántos hermanos? Y éramos 12, 11 hermanos. ¡Ah, un montonazo! Sí, 8 varones éramos. No había tele. Sí. No había televisión, nada. No. Además, mi padre trabajaba en las chacras, ¿viste? Y cuando venía, la encontraba la patrona ahí, ¿viste? Esperándolo con los brazos abiertos. Haría, digo yo. Se extrañaba. Hago un cálculo más o menos ahora de grande. Bueno, le agradecemos. Muy bien. Ahora, al señor Freddy. A ver, ¿te acordás? Nací en Bolivia, nací en Cochabamba, eterna primavera. Hice mi primaria en una escuela Mariscal Sucre. Siempre me queda ese recuerdo. Todas las horas siempre había música. O sea, todas las aulas tenían un turno, un horario para música, una alegría tremenda. Inclusive teníamos parcelas para sembrar. Entonces venían autoridades que el aula que sembró mejor tenía premio. Tenemos dos piletas, sabíamos nadar, árboles frutales. Siempre me acuerdo. ¿Eso en la primaria? Sí. Voy a la secundaria, lo hice de noche, colegio Calatayud. Lo hice de noche, ya me había casado muy joven. Después me inculcaron unas personas de mi edad que meterme a la política. Mira. Entonces, el error mío era esa. Era muy joven. Los dirigentes nos engañaron. Que vamos, si ganamos, vamos a hacer esto, aquello, que esto, que tal. Llegamos a ganar. Pero ¿qué pasa? Ellos se acomodaron, nosotros abandonados. Del grupo mío murieron como 40 personas. Porque el centro minero era Oruro. Tenemos que bloquear a los mineros para que no salgan. ¿Qué año es esto, te acuerdas? El año 50, 49-50. Y vos tenías unos 15 años. Sí. Entonces estuve perseguido por la... empezamos a juntar armas para volver a luchar a lo que habíamos ganado. Y no pudimos, estuvimos marcados, entonces tuve que dejar para acá. Acá vine con pasaporte 3 meses y 3 meses para renovar. Se me está cumpliendo, ya tenía amistades, amigos. Ya vivía en nuestra cancha de San Lorenzo, en la calle Cruz. ¿En Boedo? No, acá, en la cancha de San Lorenzo. Acá, ¿la nueva? Moreno, sí. Claro, sí. Perito Moreno. Tenía una tía que tenía una tienda, ella me cobijó. Tenía un negocio y entonces me cobijó. Llega la fecha, para faltar una semana me despido a los amigos. Le digo, hago este asadito como una despedida. Me voy. No querían que me vaya. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué tal? Pero ya me queda poca plata, le digo. No, hay trabajo acá en la 100. Ellos me acompañaron. Me acompañaron personal, me dieron una hoja para llenar el papel. Ahí nomás lo llené, me mandaron a Plaza Italia, me acompañaron los muchachos. Me sacaron la biografía de los pulmones y a la semana me llamaron. Ahí trabajé 32 años. Trabajé como en control calidad. Trabajé, pero en lo que yo quise, me gustó. Hemos aplicado normas API, que son norteamericanas. Normas STM, también normas norteamericanas. Y normas IRAN son nuestras de acá. Una fábrica de tubos de acero. Un comprador dice, yo quiero con estas normas. Y había que pasar clase para aplicar la norma esa. Me gustó mucho. Y después tuve, como tenía documento boliviano, me llaman personal. Como es del Estado, la empresa, dice, no podemos dar trabajo a los extranjeros. Usted tiene que tener documento argentino. Y para tener documento argentino, difícil. Me dice, no, está la abogada, te sacan plata y nunca hay nada. ¿Sabe qué hice? Una noche parecía un escritor. Redacté varios papeles al director general de migraciones. Mandé una carta. a los dos días me llama. Presentarse en mi que está de Paseo Colón. Uh-huh. Bueno, me presento con la carta y la chica me dice, ¿usted es una? Sí, tome asiento, le entregué la carta. Sale un señor, me dice, ¿usted Medrano? Sí, señor, yo soy Medrano. Encantado, mucho gusto. Ay, la chica le va a atender. Lo puso ahí, el jefe lo firmó papel blanco y el sello. Y toda la chica lo llenó. Con solo presentar este papel, extiende ese documento a don Fulano, Fulano, Fulano. Me voy a Moreno, en la capital. En una hora ya tenía el documento. Bueno, presento el documento a personal. ¿En la fábrica? En la fábrica. Voy con documento argentino y me dice, ¿qué hizo para conseguir tanto? Me dice. No, no, no, me quiere callar en piola. El tipo borró el documento boliviano que tenía, lo puso el documento mío de acá. Ya. Ahora si quieres ser tranquilo, a trabajar. ¿Cuántos años más trabajaste ahí? 32 años. ¿Pero eso cuándo fue, más o menos? ¿En el año? Hasta el 76 trabajé. Hasta el 76. Un trabajo muy interesante. Muy bien. Trabajé muchos lados dentro de la empresa. En la conmutadora donde hay teléfonos para atender. Después mi jefe era dos jefes que tenía, uno era italiano y el otro era judío, era el capo del tipo. Los dueños o los jefes, porque él era del Estado, ¿no? Claro, ellos administran todo. Entonces trabajé 5 años en la superintendencia. Pero ahí ya nos fuimos a la adolescencia, ya te pasaste. Ya te vas a contar toda la vida. Ya estabas más grande, digamos. Claro, claro. Estamos recordando un poquito la infancia. De la infancia. Claro. Infancia. Infancia. Bueno, ahora empezamos con Ignacio. A ver, Ignacio Osvaldo. Osvaldo está en la lista. Osvaldo. A ver, Osvaldo. Bueno, yo soy... ¿Te acordás de tu infancia? Yo soy Osvaldo Almirón. Clase 48. Correntino, argentino. Trabajé en mi chacra, aduanales, lograje y... ¿Y tu primer trabajo? ¿Te acuerdas el primer cosa que te tocó hacer en la vida? Sí, arar tierra. Arar tierra, arado. ¿Y cómo era ese trabajo del arado? Porque me imagino bastante diferente que ahora, que hay tractor, hay aviones. Eran tirados por bueyes, por caballo, por mula, al que darle pata. ¿Y era ponerse al lado ahí de la burra o del caballo y que tire? Sí, con arado. ¿Y cuántos años tenías, te acordás? Y 14, 15 años. ¿Y cuántas horas estabas ahí con el arado? De sol a sol. Hasta que te venían a buscar, ¿no? Era ya terminé, era bueno, cuando sí, te venían a buscar. Cuando era hora de comer. Claro. ¿Eso en Corrientes? En Corrientes. ¿Y para qué era? ¿Para sembrar qué? Para sembrar algodón. ¿Algodón? Algodón, no. ¿El arado era de manceja o de reja? Fuerte, fuerte, frontal, ¿eh? ¿El arao que era de mancera o de reja? De mancera. Ah. ¿Cómo es el de mancera? Bueno, tenés que llevarlo vos de atrás, claro, ahí. El caballo va girando y uno lo va a buscar. Un caballo solo le pone. Y uno lo va a buscar. Hay otro sistema, con el caballo y un arado. Con una sola mano. También. También. Sí. Bueno, nos queda don Ignacio dentro de los caballeros. Bueno. Yo en mi infancia empecé a trabajar de 9 años. Empecé en la arrocera. Soy... perdón. No dije de qué provincia, ¿no? Nací en el 49, soy correntino. ¡Opa! ¿Otro más? Sí, correntino. Bien caté. Y parecido, ¿no? 48-49, son de la misma generación. Sí, bueno, yo empecé a trabajar en la arrocera. Uh-huh. La arrocera. ¿De qué edad? 9 años yo empecé a trabajar. Empecé en La Rosera. ¿Y qué hacías ahí en La Rosera? En La Rosera, viste que está la cortetrilla que va cortando el arroz. Y yo tenía que ir atrando la bolsa que largaba, porque era todo agua, barro. Juntar las charlas que cosechó y poner abajo la bolsa, cosa que no se moja. Eso lo hacía yo. Más o menos 14 horas. ¿14 horas? Sí. Iba a decir a las 10 de la noche, cuando empezaba a caer el rocío, ahí dejábamos. Porque a la mañana se... Más o menos a las 9 empezaba... Bueno, de ahí terminé. Se terminó. Y a los 10 años empecé a salir a trabajar en la estancia. Con los ganados. ¿Ah, sí? Con los ganados. Hacía el ratito, tuviste un año ahí con el arroz, sí, el arrozal y después ahí, ganado. Sí, ahí trabajé porque no había otra cosa y no. ¿Y qué había que hacer? En los ganados. Cuidarlo, antes, que no se vayan corriendo. Cuidarlo, marcarlo, a salir al campo si tiene bicho, curarlo. Porque antes era todo, no como ahora, ¿viste? ¿Que llamar al veterinario? No, ahora pues ya todo curado, ya está la... ¿cómo? La inyección, ¿no? Te meten una... Le ponen inyecciones, cae todo lo bicho, antes no, antes teníamos que largarlo. ¿Y ya no hacían yerra, Ignacio? Sí, hacían yerra. Capaz. Contale la yerra como era. La yerra es que marcar, caparlo, descornarlo, señalarlo, porque ya salía cuando iba saliendo los huevitos y los toritos, sí, estaba la brasa ahí, tirar la brasa y ahí nomás. ¿Con salmuera? Sí, con salmuera. Claro. Y después, a los 11 años empecé a domar, era domador. ¿Domador de qué? Y de potro, lo que venía, cuando uno es chico, sale el brete, un toro, un novillo, eso me gustaba mucho a mí. Era, creo, le conté aquella vez, se va, porque los usines que son renombrados acá, Entre Ríos, acá, todo, pues era una estancia, los mejores estancieros allá, los que tenía la plata. Y nosotros salíamos al campo. Recorríamos el campo por ahí, encontrábamos una vaca, la guampa todo torcido, que no tenía señales, era de ellos. Ellos no sabían el animal que tenía. ¿Ni sabían la cantidad de animales? No sabía, sí. ¿Y era normal ver muchos chicos así de 11, 14 años en el campo trabajando? Antes sí. Bueno, sí, llegó los patrón, tenía 4 hijas, le llama al mayordomo. Sí. Quiero, acá las chicas quieren ver doma. Y me dice, che, vení. Y trajo los potros ahí y dice, elegí quién quiere domar. Estaba en el corral, ¿viste? Uh-huh. Elegí el mejor. Y viene el hombre y dice, no, esa criatura no. Y dejale, patrón, le dice, criatura y lo vas a ver lo que hace. Bueno, elegí el mejor. El mejor potro, ¿viste? Y yo parecía un pajarito arriba de él. El potro, ¿viste? Y bueno, ensillé, ahí me le digo a uno, detenemos un poco y me largo. Y ahí viste que allá se usa el zapucay. Ajá. Le pegué un zapucay, le clavé la espuela y empezó. Lloraba ese animal. A coscorear, caballo. A coscorear, por lo menos 200 metros medio se me fue la respiración y me largué. Sí. Un zapucay para domar un caballo, ¿cómo sería? A ver cómo. Salí, no, yo subí arriba del caballo y cada los guachazos que. ¡Mamate! Era a todo tiro le iba pegando el zapucay. El animal se ponía la cabeza entre las dos. Y ahí es lo peligroso cuando pone la cabeza entre las manos. Sí. Y yo miento y te tira por ahí. Yo digo, pero ya, qué sé yo, para despegarme a mí era una cosa, no es por ni alabarme ni. Claro. No. Sí, porque a mí me gustaba muchísimo. Y después viene la pedalada. Uh-huh. El lazo, de la pedalada está distinto, porque hay pedaladas que tenés que tirarle ahí al animal y se. Laza las dos manos de codo vuelto. Sí. Y después a la uña que le dice, los terneros, uno esperaba, otro la cola y íbamos tumbando. Y para domar, ¿una vez que es una vez o varias veces le tenés que...? No, no, la primera domar el que es bravo, y después ya, si lo que es que villaque, le toca con la puela. Si no, ya sale medio... con los cuerpos medio duros, el caballo buscando a ese que le ponga la escuela. Yo cuando subía se ponía el duro, ya le clavaba la escuela. A veces no me dejaba ya aparte de animal, porque el mayordomo dice, este loco dice, se ha matado un día. Porque por ahí yo entre el medio de los novillos le ponía la puela en la paleta y aparta novillo salía illaqueando. Mirá que le hacía illaquear los caballos viejos de mi papá. Me gustaba mucho la doma. Bien. Estamos charlando un poco de los trabajos que tuvimos en la infancia. Vos justo hablamos el otro día un poquito con vos. ¿Vos querés contar algo? Bueno, acá está. Sí. Bueno, yo nací en un obraje maredero. ¿En dónde? En plena selva. ¿En dónde? En un obraje maredero. Bien. Que se llamaba El Perdido, en plena selva chaqueña. En plena selva chaqueña. Ahí nací, nació mis dos hermanas. Y ahí nos criamos, pero era una infancia hermosa, porque uno, viste que... uno cuenta de la infancia, mi mamá tenía animales, ordeñaba vacas, hacía queso, hacía pan, hacía empanadas, hacía de todo ella, porque ahí cada temporada de la cosecha llegaban los trenes llenos de gente que se iba repartiendo, ahí ya estaban los camiones esperando para llevar a cada uno a su chacra para, ¿cómo es? Hacer las cosechas. La cosecha de algodón. ¿Y no tu primer tarea que te acordás que te dieron? No, yo no hice. Primer tarea, la escuela. Bien. Ahí cerquita de mi casa estaba la escuela. Nosotros fuimos, teníamos la escuela, la estancia de los patrones, el aserradero donde cortaban las maderas, los rolizos, hacían la madera todo, venía un tren y llevaba, si no llevaba los rolizos completos. Teníamos la gendarmería, un almacén general y nada más. Y después el tren que venía cada semana o cada... ¿Cuántas familias eran ahí? Y ponele vos que 170, no llegaba a 200. ¿Y se conocían todos? ¿Eh? ¿Se conocían todos? Sí, se conocían porque ahí trabajaban en el monte con los quebrachos colorados, quebracho blanco, el grunday, toda madera para hacer madera, así, tablones. ¿El barrio ese cómo era? ¿Que era como un caserío alrededor de la estancia? No. Sí, nomás. Estaba la estancia. Sí. Estaba la cerradera. Se fueron todos para otro lado. Claro, estaba la gendarmería y alrededor estaban todas las casas nuestras. Claro, por eso, como un caserío. La escuela. Todos los vecinos juntos alrededor. La escuela. La forestal está. La forestal. Yo por a dónde estaba, estoy hablando de la estancia. Estaba puro estero, laguna, monte así. Montecito al costado, capaz que hace 30 a 40 kilómetros, encontré una casita ahí. Después seguía otra casita. Te llegaba ahí, ya te ofertaba si querés tomar vino, querés caña, tal boliche. Buena gente los conocidos. Sí, buena gente. Pero es una cosa increíble. Y no hace mucho que se fue este norteamericano, o sea, pobre gente, le quemó la casa, compró todo, no me acuerdo el nombre, viste, que está en esa zona. Un día estaba mirando, escuchando, ¿no? Porque ya estaba ciego yo. Y empezó a hablar de los cementerios, los lugares, le digo, en ese cementerio está todo mi tío, le digo. Porque en esa zona era todo, uno era liberal y el otro colorado. Ajá. Y entran en el cementerio, los que son colorados, está todo pintado con pintura rojo. Y los que son liberales, pintado azul. Y ahí yo me di cuenta, ahí está todo. ¿También votan? Sí. La verdad que ahí era muy fanático. Fanático, el liberal, liberal, pañuelo azul. Y el colorado, pañuelo colorado. ¿Y eso qué año? Y hace más o menos, qué sé yo, 60 y pico. Sí, existía todavía eso. Ah, pero ahora no pasa nada. Ahora está todo civilizado. Bueno, antes que terminemos, Sara. ¿Qué? Contate un cuento. Bueno. Estamos recordando algún recuerdo de tu primera tarea. De tu infancia, de tu primera infancia. Ya lo dije la otra vez. Pero ahora estamos ahora. Nosotros queremos saber cómo era. Porque ahora es para la radio. Bueno, pero si digo de mi infancia. Pero cortita. Fue toda triste. Decir lo que pueda decir nomás. Decir lo que pueda decir, lo otro no lo diga. Bueno, mi infancia fue un poco triste porque cuando nací yo, a los 4 meses falleció mi papá. Mi mamá tuvo que luchar sola para criar a los 6 hijos. Y bueno, yo me crié... ¿En dónde? Nací en Palermo, en el Hospital Rivadavia. Después, por la señora Evita... Le ayudaron a mi mamá, que le dieron en un departamento ahí en Matadero, donde está la cancha de Nueva Chicago. Y bueno, y ahí yo me crié hasta los 13 años. Mi mamá trabajaba, mis hermanos también trabajaban. Y bueno, después hasta los 13 años trabajé y de ahí seguí luchando. ¿En Los Perales era? Sí, en Los Perales. En el pabellón 12, departamento 14. ¿Y qué te acordás de ahí? ¿Qué pasaba? Y ahí... ¿Una soda? Mirá si había una soda, Rosendo. Y habrá ido, porque... nosotros íbamos con la soda, bajábamos antes se le llamaba pabellones. Ahora se le dicen edificios. Pero nosotros íbamos porque los domingos se juntaba toda la familia y nos quedábamos sin soda. Íbamos con los sifones hasta pasando de los corrales. ¿Telier? Pasando los corrales serían 2 cuadras más. Porque había un almacén. Había una fábrica de... Telier venía al trabajo, había un almacén. Claro, no, pero yo iba para... sifones chicos ese. No, allá era la fábrica de soda. Y ahí íbamos a buscar lo mismo que el hielo. El hielo, las barras de hielo. Nosotros de hielo en cubito, la barra de hierro. La barra de hierro. Vos ibas hasta la fábrica y ibas y buscabas el pedazo que querías para... Por pedazo era. Claro, por pedazo, porque las barras eran grandes. Entonces, un cierto pedazo querés vos y te cortas. ¿Eh? ¿Te querías venir al trabajo al almacén, conocés? Mira como... Bueno, ¿y este cómo se llama? Y bueno, íbamos así, ¿La verdad? ¿La leche cómo era? ¿Parecido también? Claro, venía el lechero, bajábamos también, lo mismo que el pan, el panificación, que estaban los camiones de panificación, y entonces íbamos a buscar también, íbamos hasta la calle, íbamos a buscar el pan. La verdad, un horario y un día para pasar. Claro, cada día tenía sus cosas. Lo mismo que... Claro, la verdad, y después para la fiesta, para San Pedro y San Pablo, que se prendía esa fogata, que se quemaba las batatas, se cocinaba las batatas y nos sentábamos a comer. Después lo mío fue hasta los 13 años, nada más, porque ya después yo me fui a trabajar cama adentro y de ahí ya... Empezó tu vida, de adulta, jovencita. Muy joven, empecé a trabajar... Hasta que después me casé, que serían los 22, y bueno, seguí trabajando hasta el día de hoy. Bien. Y recordando un poco, tal vez modesta, el tema de la basura, ¿cómo fue siempre un problema la basura? Esto de ir y ponerla en la puerta, ¿eso siempre funcionó así? Porque ahora es como que sobra la basura por todos lados, sí, te tropezás con basura. Antes andaban en un carro por ahí, en los barrios. Claro, venían en carro, yo tenía un primo. Claro, el edificio donde estábamos nosotros, ahí se tiraba. Y había unos tachos grandes. Entonces venía el camión de la basura, lo venía a buscar y se llevaba. Pero no había bolsas como hay ahora. Se tiraba la basura. ¿Cómo era para vos, Modesta? Antes había los tachos que le ponía, ya cada sí, uno sí, tenía tacho, su basurero. El tacho iba, venía basurero, tiraba allá arriba, te, sí. Iba volcando y tiraba y el tacho. Volvía a tirar sí, tacho. Y te devolvía el tacho vacío. Sí, sí, sí, sí. ¿Vos tenías un primo, Rosendo, cómo es? ¿Alguien conocido? Sí, en Raúl Mejía trabajaba él que, con el carrito. Retirando la basura. Retirando la basura, no iba a rendir. No, no, con un carro. Porque antes había. Hace años, yo era chico todavía, no, me acuerdo. Pero ahora, últimamente, perdonando la expresión, la gente es culpable de las basuras que están en la calle. Sí, sí. Porque por más que sea pobre, no vas a decir que podés tirar, sacar y tirar, desparramar la basura por donde sea. Pero los coches que pasan por la ruta pasan y te tiran la bolsa de basura. Pero es una vergüenza. Es una vergüenza porque la gente, la gente misma es sucia. Yo antes cuando veía que iba por la Richeri, por General Paz, los coches por la ventanilla ya tiraban la basura. Sí, sí, sí. Y eso no se veía. Acá en la entrada, vos ves la mugre que hay, viene coche. Lindo coche tirando bolsa de basura ahí. Es que por todos lados, ahora no podés andar que te cruzás con basura por todos lados. Es la gente culpable de lo que, de que van a decir que no ponen en una bolsa. Mira, cuando nosotros vinimos a vivir con mi mayor sabe lo que hizo. Hizo un pozo. Ah, sí, nosotros también hacíamos. Y bueno, iba cada vez que tiraba la basura, tiraba querosén y prendía fuego. Sí. Y la quemaba. Y nosotros nunca tuvimos, mirá que era campo y no teníamos basura como hay ahora que está todo edificado. Yo cuando recién me fui, eso que había ya basura, ¿sí? Cuando me fui en mi terreno, yo me fui ahí en el 79 y hice un pozo, cuando no pasaba el basurero, lo llevaba, lo tiraba ahí y quemaba. Claro, ¿qué pasó? Ahora la calle. Y en la capital había que quemaban las basuras, los edificios por ahí tenían para quemar la basura también. Ahora creo que claro, antes había, sí. A ver, se lo prohibieron, creo, no sé. Un segundito. Y la matanza estaba en Ramón Mejía antes. Después de donde trajeron a San Justo. ¿El basural? Sí. Estaba en Matadero, después lo pasaron a San Justo. No, en Ramos. En Ramos estaba. Ah. Bueno, y ahora lo tenemos acá al lado. No es la capital de la matanza. Estaba en Ramos. Lo que pasa es que después me imagino que al haberse habitado tanto los barrios, la basura cada vez la quieren más lejos. Y la trajeron San Justo. Y la trajeron para acá. Pero yo ahí que fue un basural en que todavía aparecen las sierras de Catán, ¿no? Las montañas que ahí se que se ven. Pero ahora últimamente ya no hay tanto ahí, ¿eh? Estamos llegando al final. En el programa. Hasta el, y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el miércoles que viene. ¿Cómo se llama este programa? Radio La Rueda, estamos transmitiendo en vivo para Radio La Rueda. Muy bien. ¿Y cómo se llama este programa? La Tocara Mística, la radio. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿le podemos hacer un aplauso a la primera transmisión en vivo? De...